otra vez sentado en mi habitación. En silencio pensando en el dolor que supone no verte un día más. Que en mi vida tú tienes que estar. Y hoy te necesito como un niño perdido. Necesito como el que vaga sin destino. No sé qué haces ahora, pero sé lo que hago yo. Te espero hora tras hora, solo en este rincón. Esperando una llamada, necesito oír tu voz. Hoy te necesito.